¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Quiero hoy recordarles que es muy importante perdonar cuando nos han ofendido. Perdonar, como siempre decimos, que no es algo de la sensibilidad, sino que es algo de la razón, de la voluntad. Es una decisión. Y para poder perdonar, tenemos que seguir algunos pasos. Todos tenemos dificultades con el perdón, sea para perdonar o para pedir perdón, para aceptarlo cuando nos lo ofrecen o hasta para perdonarnos a nosotros mismos. Les voy a ofrecer aquí algunas ayudas para lograrlo. Primera, es muy importante reconocer la equivocación. Miren, si tomamos la Biblia como ejemplo, podemos ver al rey David que dijo: en tu presencia solo he pecado. El sentimiento de culpa, sin pedir perdón, se hará más profundo y difícil de sobrellevar. Otro paso muy importante es decir: quiero perdonar. Tomar la decisión de perdonar. Eso todavía no es perdonar, pero está en el camino. Hago algo para perdonar. Tomo alguna medida lo más pronto posible, una carta, una palabra, un acto amable, un abrazo, una plegaria. Otro paso es pensar en la otra persona. A veces nos dañan sin querer. Es importante considerar esa posibilidad y preguntarse: ¿qué presión estaba sufriendo esta persona cuando hizo o dijo esto que me hirió? ¿Qué hubiese hecho yo en esas circunstancias que estaba viviendo esa persona? Otro paso es decir: perdono. El perdón es total o no es perdón. Es un riesgo y los riesgos rara vez son fáciles. Sobreponerse al miedo de ser herido es el precio del amor. Otro paso es la sanación interior para curar las heridas. Pensemos lo que sería que le perdonaran por el mayor daño que haya hecho. Ustedes pueden dar este regalo también. Y por último, hacernos la pregunta: si la persona no quiere ser perdonada, el perdón se puede conceder silenciosamente con el corazón, confiando en el misterio del poder de Dios. Una plegaria que lo una con su ofensor puede tener un efecto mayor de lo que uno cree. Y en definitiva, pensemos que si perdonamos, no estamos haciendo bien a nosotros mismos. Y bueno, si el otro no quiere perdonar, es algo suyo, es un problema del otro, ¿no? Pensemos lo que nosotros tenemos que hacer para estar en paz, para vivir alegres, para vivir como debemos hacerlo los seres humanos, amando. ¿Lo charlamos?